seguimos con el programa. Vamos hoy así de sopetón. Vamos a darle un poquito de pincelada musical a la mañana. Y para eso está pues Pepi, que nos vas a contar qué canción nos traes esta mañana. Pues mira, hoy en este pequeño espacio creo que merece la pena hablar de canciones de amor. Y es una canción de amor muy bonita, para mí una de las mejores canciones que hay y que ha compuesto Serrat. Esta canción fue grabada en el LP Mediterráneo en 1971. Qué recuerdos. Vaya, y a pesar de que es una de las canciones de amor más bonitas que se han grabado, tuvo más voz la canción Mediterráneo, que era la que daba nombre al título del LP, ¿no? Pero imagínate tú que en este año en que se grabó esta canción, sí, todos los padres, bueno, todos no, pero la mayoría de padres pusieron a su nombre Lucía. O sea que si tuviéramos la estadística de las niñas que nacieron en 1971, habría un gran número de niñas que se llaman Lucía. ¿Por esta canción? Por esta canción. Vaya. Sí, sí. Bueno, pues quizá muchas personas piensen que cuando un cantautor crea una canción con nombre de mujer, pues tiene una relación con su madre, con su hermana. Pero en este caso, Serrat compuso esa canción para una mujer que fue muy importante en su vida, que fue un gran amor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, una historia real. Una historia real, sí. Una historia muy... ¿Cuánto habrán escuchado Lucía en esa época, no? Juntos. Sí, sí. Mucha gente. Además, es una canción que muchos autores han puesto en su repertorio, como Lolita, Silvio Rodríguez, Sabina, Bosé... E incluso la cantando a dúo con ellos, como Paz Vega, que es una canción preciosa, ¿no? Sobre todo si analizamos la letra, pero quizá muchos periodistas con el morbo querían saber quién era esta Lucía, pero él siempre fue muy recatado, ¿no? Pero en una ocasión, en el ambiente de su casa, con un amigo íntimo, le confesó quién era Lucía. Uh-huh. Y quizá vosotros penséis, bueno, ¿y quién es Lucía? Uh-huh. Pues si escuchamos atentamente la primera frase que yo voy a recitar de la canción Lucía, nos da ahí una pequeña pista, ¿no? Dice, suena, vuela esta canción para ti, Lucía. Vuela. O sea, si vuela... ¿Piloto de avión? No, era una azafata de avión. Una azafata, bueno. Una azafata de avión, ¿no? Pero es curioso porque dice que él cuando compuso esa canción tenía un... sufrió mucho al componerla, ¿no? Porque él no, bueno, esa historia de amor no llegó a su fin, ¿no? Como sigue más adelante la canción. Incluso hay una pequeña anécdota que dice que cuando ella se casó, esta Lucía se casó, él la llamó por teléfono y le dijo que había sido el gran amor de su vida. Y ahí dejó eso. Qué romántico. Sí. Minutos románticos, esas canciones con alma que trae Pepi Pérez los sábados. Gracias, Pepi, ¿eh? De nada. Pintada en mi voz, pa' ninguna parte, pa' ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si aún busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Y si alguna vez fui un ave de paso, no olvidé paridar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, no aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue contigo, Lucía. Lucía. Los recuerdos son cada día más dulces. El olvido solo se llevó la mitad. Y tu sombra aún se mete en mi cama con la oscuridad.